Muy buenos días, mis queridas vecinas y vecinos de Radio Espacios FM 107.3. Son las 10:07, con 8 minutos, vecinos, y estamos empezando nuestro programa Acompañando la Mañana. Carmencita está aquí conmigo, así que Carmencita, para que saludemos. Buenos días, mis vecinos, acá estamos de nuevo un día más. Un saludo grande a todos nuestros pobladores y también un saludo especial a la Margarita que los escucha. Sí, sí. Y mucha gente que lo escucha, y yo he ido al supermercado y me dice, hoy les echamos de menos cuando no van a la radio. Sí. Me dicen, saluda a la señora Anita. Que me imagino así cuando la gente que trabaja en la televisión y cuando los ven así, la gente se llega a saludarlos, cosas por el estilo. Sí. Así que eso, pues, vecino. Bueno, vecino, hoy día jueves 2 de abril. Estamos en abril. Lluvias mil. Ay, agua mil, dicen. Está eso helado, ya pasó, Carmencita. Pasa a la historia. No, si están, que nos peguen un chapuzón. No, pero oye, ya antes sí que eran lluvias. Sí, es verdad, sí es cierto. Bueno, ahora es frío la mañana. Está. No, yo creo que voy a tener que ponerme gorrito. Fabricarme frío, un gorro por ahí y ponérmelo. Y por eso el otro día andé con un gorro bonito. Al menos no va a llover este fin de semana. Qué bueno. Pero va a estar pero frío, ya. Hoy día jueves 2 de abril, vecino, es Santa Sandra y San Francisco de Paula. Fíjese que yo a veces, cuando salen estos santos así, me gusta saber quiénes son. Y aquí yo les voy a leer para que ustedes sepan quién es San Francisco de Paula. Dice, San Francisco de Paula nació en 1416, falleció en 1507, dice, fue un eremita italiano, fundador de la Orden de los Mínimos, caracterizada por la austeridad y la humildad extrema, conocida como la Cuaresma Perpetua. Fue un renombrado santo taumaturgo, dice. Yo no sé si fue error ahí, pero aquí dice taumaturgo. Famoso por sus milagros, defensor de los pobres y consejero espiritual de reyes en Francia y Nápoles. Dice, nacimiento y juventud. Nació el 27 de marzo de 1416 en Paula, Calabria, Italia. Tras curarse de una infección ocular infantil, sus padres lo encomendaron a San Francisco de Asís, vistiendo el hábito franciscano desde joven. A los 14 años, se retiró a vivir como ermitaño en una cueva. Su fama de santidad atrajo a muchos seguidores, con quienes fundó la Orden de los Mínimos, enfocada en la vida contemplativa, ayuno y oración. Fundador de los Mínimos, la orden fue aprobada por el Papa en 1474. Su regla incluía un cuarto voto, la observancia de una cuaresma perpetua, es decir, la abstinencia total de carne y productos lácteos. Mire, ya ahí ya teníamos a alguien ya que ya no comía carne. Dramaturgo, dice, es taumaturgo y milagros, conocido por su gran poder de intersección. Se le atribuyen milagros como la multiplicación de panes, curación de enfermos, expulsión de demonios e incluso la resurrección de personas. Una de sus leyendas más famosas es haber cruzado el estrecho de Mesina sobre su manto. ¡Qué increíble, Carmencita! ¿Te imaginas esas cosas? Pero bueno. Influencia en Francia, dice. El rey Luis XI de Francia lo llamó para que lo curara de una enfermedad. Francisco fue por obediencia al Papa, ayudando al rey a aceptar su muerte y aconsejando a sus sucesores. Murió en Tours, Francia, el 2 de abril de 1507. Fue canonizado rápidamente por el Papa León X en 1519, apenas 12 años después de su muerte. Así es que ahí está quién era San Francisco de Paula. Así que, vecino, con esta pequeña reseña de San Francisco de Paula, porque a veces salen y pensaba, ¿quién será? ¿Qué fue lo que hizo? Es que hay gente que tiene que, su historia. Claro, no, sí, hay gente y que... Y a mí me encanta, vecina, a mí me encanta llenarme de este tipo, saber, esa es la idea, saber. Y hay gente que sabe. Sí, porque leen ellos y saben. Y hay otras que no sabemos. No, yo... Entonces... Yo no veo ninguna forma de ya, eso. Vamos a una pausa musical, vecino, y volvemos. Soy el mismo, que me cambiaron, no sé si es verdad. Como que me fui a enamorar o no, como que iba a dejar de tomar. Como me pasé desde el marxismo a una teoría más espiritual. Ya no sé qué puedo hacer con esta vida. No sana una herida con la autodestrucción. Oh, oh. Se volvió tu amor la mejor medicina. Tú descubriste un nuevo sistema solar con colores mágicos y con algo pa' fumar. Y es como quiero y yo quiero estar. Eso, Panchito. Yo no busco verte navegar, sumergirte en un ancho mar. Solo quiero de pies a cabeza, con delicadeza, verte despertar. Todo este mundo va a estallar, con su trato y forma de pensar. Pero eso ya no me interesa, entre tanta belleza viene tu cantar. Ya no sé qué puedo hacer con esta vida. No sana una herida con la autodestrucción. Se volvió tu amor la mejor medicina. Raulito. Muy bien, bien. solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Minutos. Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Vecinos, estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, está con nosotros acá nuestro vecino Pedro Jara, que él tiene la gentileza de venir a estar con nosotros, a conversar un poco de lo cotidiano, de lo que está sucediendo. Nos está dando apoyo. Nos está apoyando, es verdad. Oye, eres tan... Realmente eres sabia. ¿Qué quieres que te diga? No, si me hago la tontería, no soy tan tonta. Igual que yo. Cuando va, así yo vengo de vuelta. Así es que, Pedrito, saluden a nuestra audiencia y empezamos al tiro a comentar. Bueno, primero que nada, buenos días a todos los oyentes de la radio. Es una radio comunitaria que, por lo tanto, se pueden entregar algunas opiniones en torno al desarrollo de los acontecimientos locales y que nos permita mantenernos informados sobre todo lo que es el sector de Pedro del Río, sector Huracán, sector Pedro Valdivia, hasta donde llega la onda que generalmente se escucha. Y es bueno mantenerse informado de acuerdo a los propios acontecimientos que de una u otra forma reflejan también un sentir y un malestar muchas veces de los acontecimientos que se han producido hoy en día en el país. Y para eso estamos acompañando aquí en la mañana, como corresponde. Se le agradece, Un poquito de claridad con respecto a los propios hechos que de una u otra forma se están reflejando en el desmedro de la gente más humilde de nuestro país. Exactamente. Bueno, como noticia muy importante, que realmente es una pena muy grande lo que sucedió ayer, que es el mercado, dice... Hay unos locatarios, porque el mercado también pasó de nuevo otra vez a quemarse un poco. O sea, la verdad es que aquí tengo la foto yo y realmente ya se había quemado el mercado mucho antes. Y 13 años se van a cumplir desde que hubo realmente el incendio del mercado. Y ahora esa galería, que son como 19 locales que se quemaron. Y aquí dice, fuego destruyó Galería Las Palmas, que era lo que quedaba del antiguo recinto siniestrado. La mayoría de afectados ya habían sufrido pérdida total en el incendio del 2013. Así es que ayer estaba prácticamente todo cerrado. El banco que estaba también lo cerraron porque el incendio fue grande. Está en Freire, sí, frente del mercado, sí, sí. Banco. Sí. Los dos mercados, los dos bancos, claro. Y porque el incendio fue muy grande. Oye, 19 locales no es poco. No deja de ser. Claro. Dice, tengo acá ya, dice, una tragedia que se repite 13 años más tarde fue la realidad de gran parte de los locatarios de la Galería Las Palmas en el mercado de Concepción, quienes durante la mañana de este miércoles se enteraron del incendio que destruyó la estructura, que era lo único que quedaba del antiguo recinto que aún no es reconstruido. Es así que hubo trabajadores que, al igual que el 28 de abril del 2013, este 1 de abril lo perdieron todo nuevamente. El fuego inició ayer por la mañana y los locatarios se fueron enterando por teléfono de lo sucedido. Al llegar a su lugar de trabajo, solo vieron el recinto quemado y sin posibilidad de ingresar mientras los bomberos trabajaron en controlar el fuego. La esquina de Maipú con Rengo fue el punto en donde los locatarios se ubicaron, algunos bajo la sombra de un árbol, esperando la ayuda de autoridades y cualquier información relativa al procedimiento, triste por perderlo todo por segunda vez. Mientras el humo se expandía por la cuadra, personas en el lugar señalaron que un hombre regaló mascarilla y que le recalcaron que no podían ingresar al lugar. O sea, yo me imagino la impotencia de esa gente sentada viendo cómo el trabajo de muchos años y su sustento, porque en realidad muchos viven de eso, se quemaba. Oye, Anita, como estamos hablando sobre eso del mercado, como yo, el mercado es que yo te estaba conversando, resulta que ayer en las noticias el señor Yacamán con el alcalde de Talcahuano le daba las gracias y lo felicitaba porque él donó no sé cuántos millones de pesos para construir el mercado de Talcahuano. A lo que yo voy, independiente, yo lo digo bajo de mí, porque yo lo escuché y lo vi, que primeramente empecemos por casa, porque imagínate el mercado de aquí, cuánto no han luchado para que puedan, y que no hay plata y no hay plata. Mira, yo no voy a justificar eso, pero a lo mejor eso ya tiene que haber estado pactado hace tiempo. Pero independiente, Anita, independiente, porque imagínate, son platas de Concepción, que destruirlo en... Empecemos, independiente que sea que ellos hayan estado todo, pero dime tú cuántos años un mercado de aquí. Es que yo creo que el mercado nunca va a volver. Yo creo que ha sido todo, todo el mundo habla que sí, que no, pero yo honestamente lamento mucho. Para mí me da la impresión, Pedro, que el mercado no, nunca lo van a reconstruir. Bueno, ese ha sido un proyecto de largos años de lucha que han dado los locatarios. La verdad es que es una tragedia grande, porque hay mucha gente que de hecho va a quedar sin trabajo. Sí, pues, claro. Y los dueños en general son pequeños y medianos comerciantes, no son grandes comerciantes. Ahora, hay una gran burocracia en general y hay responsabilidades aquí que tienen que analizarse desde el punto de vista de las resoluciones que se han tomado en torno a la reconstrucción del mercado. Incluso hay que tener presente que se llamó a licitación y tampoco se adjudicaron el reinicio de obra o el inicio de obra. Y la verdad es que había mucho desacuerdo también entre los propios locatarios, porque había mucha gente que eran los dueños de los puestos y los subarrendaban. Y no era una cosa fácil de resolver. Y esto pasó por muchos años y aquí fundamentalmente hay que también tener presente, como yo era un mercado municipal, la Municipalidad de Concepción, y en este caso Álvaro Ortiz, el ex alcalde, también tiene una gran responsabilidad, y los propios gobiernos también de la Concertación, que no fueron capaces de resolver en definitiva de una forma darle una solución más rápida en torno a lo que se venía demandando, y los problemas entre locatarios que también fueron mermando los acuerdos propiamente tal para poder desarrollar un proyecto nuevo. Ahora, lo penoso de todo eso son las grandes pérdidas, además que estaba lleno de materiales inflamables, porque había de todo lo que vendían, partiendo de negocios que vendían plástico. Sí, pues, ahí claro. Había un casino justo ahí en la esquina de Rengo, en toda la esquina, un casino de juego de estos que aumentan la ludopatía en general en torno a los jugadores de plata. Y había una barbería también. También, ¿no? Si había joyería, sí, había un fin óptica, un montón de todo. Unos negocios donde vendían comida, que incluso había mucha gente que guardaba sus puestecitos, sus carros, ahí cerca, ahí mismo en la galería un poquito más allá había un piso donde se entraban vehículos y ahí guardaban en las noches sus productos. Su mercadería. Y todo eso se quemó. Se fue la verdad es que es una tragedia grande para los, primero para los locatarios y los pequeños y medianos empresarios. Y aparte de la ahora, ellos le daban la respuesta que tiene que dar el gobierno es ver la forma rápida de ver cómo se va a resolver en definitiva la reconstrucción definitiva. Ya la burocracia, los intereses por la grande forma de poder apoderarse de muchos locales por el lugar estratégico del punto de vista comercial que tiene ese mercado, abarca toda la cuadra. Sí, pues. Toda la cuadra. Y la verdad es que se fue dando, pasando el tiempo y no se tomaron las medidas a tiempo. Ojalá ahora sea el momento de que pueda ser reconstruido definitivamente de acuerdo a los fondos que ya estaban destinados para eso. Y se ocupen eso, no en favores políticos ni en arreglos por aquí y por allá que vayan de mermando lo que es la solución definitiva en torno a la reconstrucción del mercado. No, y el mercado era parte importantísima de Concepción. Todas las personas que veníamos en ese entonces de otros lugares, qué sé yo, de otros pueblos. Bueno, también había el tren, pues yo me recuerdo. Entonces nos veníamos entre ellos. ¿Y a dónde veníamos a comer? Al mercado. No, y la misma gente que trabajaba en el comercio también les quedaba cerca ahí, pues. Porque desde la gente del comercio no van a ir a trasmano acá a consumir si las pocas horas que le dan de colación. Y eso, en torno a todo eso, había muchos otros comerciantes, pequeños comerciantes ambulantes que iban y vendían ahí en el entorno del mercado. Alrededor, claro. Sí, era un local estratégico, un lugar estratégico que estaba ahí en condiciones de poder albergar a mucha, mucha gente. Yo recuerdo había que gente del campo que venía a vender con sus productos, sus productos. Y adentro del mercado era toda una institucionalidad desde el punto de vista de los propios medianos comerciantes. Y la comida era famosa también por su comida. Claro. O sea, históricamente también representa mucho para lo que es Concepción propiamente tal. Claro que sí. Y además era grande, espacioso, bien ubicado. Sí. Y bien, bien un entorno bien agradable poder pasar y comprar ahí. Y barato. En comparación a los otros supermercados que uno va a comprar una pera le puede costar 1,000 pesos. Sí, sí es verdad. No, y aparte que la misma gente de acá, ellos le dijeron que mientras, y acá igual han tenido problemas porque fue hasta un cierto tiempo, aparte que le están cobrando los arriendos, gente que ha cerrado locales, porque gente no viene acá, ¿quién va a venir acá si queda retirado? Bueno, a ver, vamos a continuar. Dice Isabel Pérez de Arce, histórica locataria del mercado durante 35 años, contó que mi hija me avisó. No me quiso avisar temprano porque en el incendio anterior, el del 2013, yo estuve 8 días en cama en el hospital. Entonces no me quería avisar, pero aquí quedamos otra vez, dice. En mi local vendíamos artículos, ropa, zapatitos. Todos somos comerciantes de muchos años en esta galería. Contó añadiendo que todos los compañeros estamos en la misma situación. Hay amigos que perdieron todo. La mayoría de los que estamos acá sufrimos el 2013. O sea, en el 2013 cuando se quemó el mercado. Ese. Pérez de Arce dijo que ahora no sé en qué vamos a quedar. Nosotros esperamos que nos ayuden porque nuevamente quedamos sin nada. Todavía del mercado no se sabe nada, pero ahora con esto no sé qué va a pasar. Sí, realmente bien complicado, ¿eh? Porque yo siento también que ha habido poca voluntad de las personas, de las autoridades, de volver a muchos años. Claro. No ha habido voluntad política en el fondo. Sí, claro, sí, eso más que claro. Y no ahora nadie se puede lavar las manos porque la gran mayoría de lo que fue los gobiernos, la propia concertación también tiene su responsabilidad. Exacto, claro. Y aquí ahí hubieron muchos intereses de lo para la foto y la tele, llegaban todos los políticos a sacarse a dar las soluciones, pero en la práctica la burocracia, los favores políticos, en fin, fueron mermando el desarrollo del proyecto principalmente tal de poderla invertir rápido y empezar la reconstrucción. Y eso fue porque no hubo voluntad política, ¿verdad? Y ahora es peor, por las condiciones en que vivimos como país, y desde el punto de vista político, que hay otros intereses que van a crear. Ojalá expropiar ahí y tener el mall más grande. O sea, hay que tener cuidado, hay que estar atento. ¿Cuál va a ser la solución que van a dar en definitiva a lo que es un proyecto del nuevo mercado, probablemente tal? Y que sean los propios locatarios los que decían qué se va a hacer en torno a los proyectos que están en marcha y que se haga y se resuelva rápido. Sí, aquí dice, estoy leyendo vecinos, La Estrella. Dice, Anselmo Villagra expresó sobre la reconstrucción del mercado que el Mimbu está con el diseño. Estamos en una tercera etapa de un total de 5, lo cual estará terminado a mediados del próximo año. Lo sucedido no influye en nada, pues todo continúa de acuerdo a lo determinado por la Carta Gantz. El don Anselmo es el Seremi de Vivienda, por si acaso. La Carta Gantz. La Carta Gantz. Los tiempos y las condiciones en que se va a realizar. Esa es la Carta GAM. Sí, esa es la Carta GAM. O sea, cuando se habla de la Carta GAM es porque la cosa va. Sí, es más serio. O por lo menos está más cerca, porque si está aprobado ya ese proyecto y tiene la Carta GAM donde se van poniendo los tiempos y qué se está haciendo, y ahí se va viendo los avances. O sea, aquí tiene que haber una respuesta rápida. Ya Concepción ha sido muy golpeado con los diferentes cambios que han habido, con los diferentes favores políticos que se han pagado y las consecuencias las pagamos nosotros. Ahora, ¿cuánta gente más cesante? Sí, pues. Sí, ¿qué realidad vamos a tener cuando... ¿Qué va a pasar con esos pequeños y medianos comerciantes que tenían sus puestecitos chicos y que vivían de eso, que hay una familia detrás, que hay... Y aparte que le dan trabajo a más gente. Claro, el problema está en que tenemos que... ver la forma de poder dar una respuesta rápida a las necesidades urgentes que están. Esto es una emergencia. Ahí sí que les creo que hay emergencia. Claro, claro. Pero hay que resolver, hay que actuar. No hay que estar esperando a que le digan lo que hay que hacer. ¿Eh? Porque ya se ha visto ya que la primera forma en que tenían que iban a resolver muchos problemas se ha desviado hacia otras cosas y la verdad es que no se ve un rumbo concreto de qué hacer en torno a eso. No. Eso. Porque hablan de una cosa y después salen con otra. Porque independiente es lo que dice Pedrito, pero después van a decir que no hay plata y de ahí no hay. Escucha, porque para eso mandaba ser. No hay plata, no hay esto. Y lo otro, Pedrito, que no sé, a mí parece harto extraño porque independiente han habido cualquier cantidad de incendios. Bueno, eso es lo que se comenta. Ayer decían, seguramente lo mandaron a quemar. Claro. Pero harto cruel, ¿eh? Pero para decir eso hay que tener base, hay que saber, sí, sino porque es muy delicado eso. Sí, porque no se puede inventar que cosa así ni lanzarla irresponsablemente hacia el voleo. Hay que ser súper cuidadoso ahí. Correcto, o sea, nosotros no tenemos ningún argumento, nadie lo tiene por el momento, a no ser que la policía ya esté investigando alguna situación en particular del origen del fuego. Pero que había una gran cantidad de elementos combustibles, porque uno veía cuando pasaba la orilla ahí del, es que había muchos locales, mucho plástico, muchas cosas, sí, la ropa misma, en fin. Claro, porque este mismo niño que eran de aquí, la población también que tenían su puesto ahí al lado por el mercado, por Maipú, los que vendían bolsa y tenían fondo y todo. Entonces, al Maya, donde vendían, o sea, todo eso era ropa y plástico. Claro. Sí, yo creo que las condiciones también desde el punto de vista eléctrico no eran las mejores también. No, pues eso no había una reconstrucción, claro. ni una instalación eléctrica garantizada desde el punto de vista del conocimiento y con las condiciones mínimas de seguridad. Yo pienso, porque tampoco desconozco, pero uno era precaria la situación desde el punto de vista como estaban. Se suponía que iban a estar un tiempo corto en esas condiciones, sí. Pero fueron pasando los años y ya son 13 años. Sí. Bueno, se supone comentarios que siempre hay, que a lo mejor algo quedó enchufado. Se recalentó algún enchufe. También habían cocinerías así, sí, pues, claro, que estaban en el mercado. Bueno, pero ahí hay que ver, pues, hay que investigar. Hay la investigación, claro. Claro, porque al final es una investigación que hace bomberos y Ellos son los encargados de esclarecer dónde fue el inicio del fuego. Porque ellos son profesionales. Exacto, en ese sentido. Claro. Bueno, pasando a otro punto, estamos en Semana Santa. Pescado, dice, no se salvaron del alza. La verdad es que no hay para qué comer pescado, digo yo, ¿no? Lo conversábamos con mi marido y yo decía, una buena porotada nomás y quedamos listos. Es que la gente siempre, Anita, se va por los, ¿cómo se dice? Las tradiciones. Sí, claro. Entonces ya estamos viviendo una etapa que ya las tradiciones, porque el alcance del bolsillo no el da. El dinero no da para las tradiciones, po. Aparte que igual, pasando a otro tema, imagínate un pasaje de Concepción, de Santiago a Concepción, 25 mil pesos, y cuando te sale por 11 mil pesos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es que siempre pasa eso, sí. No, pero nunca tanto, Juanita. Es harto la diferencia a 25 mil pesos, y nunca viaja, eso decían en la mañana, nunca viaja una sola persona, y si tú vas de visita no hay ahí con las manos vacías. Porque son, si van, son dos personas, son 50 mil pesos, o sea, son 100 mil pesos, ida y vuelta. Es que después de vuelta baja. Depende de cuál la. Y no, no, sino, no, no, no es tontera, es verdad, pues ahí me ha tocado. Pero después de vuelta pasó la fiesta y todo, uno está una semana, ya dos semanas, y después ya bajan. Es que y baja de forma considerable, y ahí se da cuenta uno, chuta, cómo claro, sube. Pero la gente que viaja, viaja por ese fin de semana, porque tiene que volver a trabajar. ¿Cómo te dije? Por ejemplo, claro, la gente que lo puede hacer y volver después de la fiesta, bienvenido sea, pero la mayoría de la gente que viajaba, o los mismos estudiantes que trabajan, o sea, estudian en Santiago, gente que trabaja en Santiago y venían por este fin de semana, como lo hacen siempre. Bueno, uno sabe, la verdad, Carmencita, la verdad, vecino, que cada cual sabemos, cierto, lo que podemos y lo que no podemos. A veces, es verdad lo que dice Carmen, a veces uno viaja porque la fiesta se entusiasma, qué sé yo, y a la vuelta a lo mejor se paga lo mismo porque tienen que trabajar y entonces ahí es opcional de uno, vamos o no vamos. Sí. Entonces, la verdad es que todo, si hay plata, está bien. Y si no hay, nos quedamos en casa. Bueno, vamos a una pausa musical, vecino, y volvemos. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que coge la maleta, ahí la cojo. Que vamos pa' la playa, allá voy. Que súbete en el puente, ahí me subo. Que bájate del puente, ahí me bajo. Que quítate la ropa, me la quito. Que tírate al agua, al agua. No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar. ¿Por qué? Ahí me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que coge la maleta, que vamos pa' la playa, que súbete en el puente, que bájate del puente. María Cristina me quiere gobernar. ¡Arranca! ¡Y la noche un bebé! ¡Ajá! ¡Arriba! que coge la maleta, que vamos pa' la playa, que súbete en el puente, que bájate del puente, que quítate la ropa, que tírate al agua. María Cristina me quiere gobernar. ¿Por qué? Ahí me quiere gobernar. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la mañana. Eres la fruta prohibida del jardín de mi Edén. La estrella fugaz de mi cielo. Yo sé que es imposible que me puedas querer, y por eso mi amor es secreto. Te amaré, te querré en silencio. Tú serás mi amor sin saberlo. Yo seré el guardián de tus sueños. Tú serás para mí un secreto. Supieras lo que me ocurre cuando cerca estás. Estremezco hasta los huesos. Es un sueño inalcanzable a tu lado estar y entregarte el amor de mis besos. Oh, te amaré, te querré en silencio. Mi amor sin saberlo. Yo seré el guardián de tus sueños. Tú serás para mí el veneno. Que corra en mi sangre, que me vuelve loco. Aunque no lo creas, poquito a poco se mete en mi ser. Me eleva hasta el cielo, mi amor. Soñado desvelo, corazón. Pero es tan secreto que nunca nadie lo podrá saber, porque este amor. Este amor es secreto. 10 de la mañana, 51 minutos. Esta es Espacios FM. Thank you. quiero vivir. Arrúllame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme y fúmame. Amor inquieto, amor. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, está conmigo acá nuestro vecino Pedro Jara y vamos a tocar un tema que está bastante en la palestra ahora último. Es sobre la señora Priscila Carrasco, ella es psicóloga y es del Servicio Nacional de la Mujer, que tiene la señora vecino que tiene cáncer y que sin ningún miramiento ha sido despedida. Así es que la verdad es que nosotros como mujeres, yo por lo menos solidarizo con ella porque, no sé, pues, un poquito de piedad por último. Tener cáncer no es como tener un resfriado, vecino. Entonces, realmente, y despedir a una persona cuando está en esas condiciones, vecino, yo creo que es como inhumano. O sea, ahí la cosa creo yo que no puede ser. Así es que eso, vecino, ¿qué opina usted, Carmencita, como mujer? Yo, como persona, indignada, me parece. Indignada, permiso, pero se me olvidó la bombillita. Ah, usted toma el tecito con bombilla. Sí, con cucharita. Bueno, Pedrito, ¿y usted qué opina al respecto? Bueno, la verdad es que da mucha rabia ver este tipo de abuso y de inhumanidad que existe en ciertos sectores que de una u otra forma predican no sé con qué, porque ellos que hablaron tanto que iban a hacer programas para la mujer, para el cáncer, tener un programa especial, que iban a acabar las listas de espera, en fin, un montón de cosas. La verdad es que queda absolutamente demostrado el carácter propio que asume el gobierno en torno a sus decisiones y a sus planteamientos, de todo para la tele, todo para la radio, todo para dar, qué sé yo, una visión así muy caritativa de un gobierno dolente. Y la verdad, en general, vecino, es que da mucha rabia que en una actitud totalmente irresponsable, despidan en condiciones de inmediata a una funcionaria que además por lo menos todavía no se sabe ningún resultado negativo en torno a su enfermedad, a su comportamiento propiamente tal al cargo que ella ejercía. O sea, en eso porque no hay... el presidente saltó el tiro en una entrevista radial a defender a la ministra de la mujer, que había sido adoptada una la decisión de echar a esta señora, a Priscila Carrasco, del puesto de encargada nacional de la mujer. Y eso es realmente lamentable, muy lamentable, repudiable por todos los sectores políticos, sí, transversalmente. Exactamente, ¿eh? Sí, no, sí, eso. No. Ahí el fuego amigo se cruzó, pero inmediatamente, dignamente algunas mujeres salieron en defensa de la señora Priscila, en torno a que no podían echarla, porque es inhumano, es claro, realmente canalla y cruel la actitud del gobierno en torno a despedir a una persona en las condiciones en que se encuentra desde el punto de vista de salud. Además, porque ella, estando enferma, renunciaba, o cuando estaba en condiciones, siguió trabajando, nunca dejó de trabajar, a pesar de que tenía que ir a terapia de medicinales para poder curar su enfermedad, ¿no? Y eso da rabia que sí, porque son indolentes totales, sí, y crueles y canallas, le digo yo. Es verdad. Eso es sí. la verdad es que, y más encima cuando se supone un presidente que se dice cristiano, que debía trabajar por la mujer y toda la cuestión, no actúa de esa forma. Eso. Total, sí, realmente fea la actitud, como se dice. Pero, y lo otro, tal como usted dice, Pedro, yo encuentro que realmente no me admira, porque las mujeres somos solidarias, entonces, que muchas personas del otro sector también, o sea, independiente dieron para la señora Priscila, o sea, se conmovieron al respecto, o sea, porque en realidad, pues, si está enferma, además que eso es caro, a mí me da la impresión de que los tratamientos para ese todos tipo los de enfermedades, que es el cáncer en este lugar, es muy caro. Entonces, si se queda sin trabajo, ¿cómo lo hace ella? No. Yo no sé en realidad si ella tendrá familia, no sé, o será una persona sola, la verdad es que no tengo idea. Pero no sé, pues este gobierno se ha caracterizado un poco por ser demasiado indolente. O sea, acá a mí parece el velo de él y punto. No da la cara, y lo los otro, periodistas pues, claro, lo quieren entrevistar, nada. Él hizo la misa de una hora y de ahí se subió al vehículo y chao. Claro, anda como arrancado. Anda como perseguido solito. Ahí esa es la verdad. Ahí sale un grupito a contestar por él. Pues, obvio, echa los leones a la otra gente y él no asume su responsabilidad. No, además, porque declara públicamente su opinión, que estaba a favor de la ministra, ¿eh?, para que la echaran. Eso es el peor error político. Por eso salieron la ex candidata presidencial de la UDI. Salió el resto a Matei, otras parlamentarias, sí, sí, y de todos los sectores, de sí, todos los sectores, un repudio unánime frente a la indolencia absoluta y falta de criterio con respecto a cómo se trata a las personas enfermas de cáncer, con tratamiento químico y terapia, algo visible, porque usted la ve, y eso es tan terrible lo que le hacen a las personas, porque quedan como terapia, quedan como cualquier cosa, pero muy mal desde exacto, el punto de vista de salud. Y ellas las siempre radiaciones se mantuvo digna y trabajando hasta última hora, en esas condiciones. Y más encima actúan como un dueño fundo más, ¿no? Y es como se ha estado caracterizando la forma de gobernar. A eso es lo que hay que apuntar. Cero criterio con respecto, después tienen que estar corrigiendo. Felizmente no salió la vocera a defenderlo, porque siempre deja la embarrada por otro lado. Que es un payaso que no, sí, no sabe bailar ni siquiera una conversación. Sí. No tienen tema, no tienen nada. No. ese es otro caso más, ¿eh? Ese es un Tony cualquiera, por cero capacidad de análisis, de síntesis. Arranca de los periodistas, salía ahí, ¿cómo arrancaba? Es que no sé, es un problema de manejo político. Ella tiene que tener unas condiciones y características propias de un periodista informado, ni siquiera se informa. Ese es el problema. Si hay una entrevista que le hizo Machete por ahí, donde le preguntaban cuántas policías habían en Chile. Y no tiene idea. No sabía. No tiene idea. La ignorancia más grande que puede tener para llegar a ocupar un puesto así de importante. Vocera del gobierno. Ella es la más importante de todo el gabinete. Porque debiera transmitir lo que está haciendo y que va a hacer y las proyecciones. Claro. Pero no sabe. Cuando hay ignorancia, no se puede hacer nada. Pues ahí es una falta muy grave. Cada cual tiene que tener los dedos para el piano para poder hacer lo que corresponde. Y ella no los tiene, pues lamentablemente es así. Yo creo hay que gente que es mucho más capaz y no sé. Es que a lo mejor ahí pagando. Para dando recetas. No, claro. De ahí yo creo que se está pagando favores políticos nada más. Pero eso está no está sirviendo para nada, todo lo contrario. Está dejando, en vez de dejar, está dejando mal la embarrada, porque independiente, sabes tú que yo, por ejemplo, cuando veo, yo apago la tele o cambio de, porque de presencia, espero al no ver, ¿cuándo fue que le hicieron la entrevista? Y con las manos por aquí, y que, ay, como si se le estaba cayendo en la tira del sostén. Entonces se llegó y parece que anda durmiendo, parece que anda, no sé, en otra onda, no da esa cara, no tiene esa cara como ni nosotros, porque somos de pueblo y andamos con la cara y mirando de frente. Y ella no, pues mirando y como que, no sé, como que le cuesta de hablar, que no sabe lo que va a decir, que lo que dijo Pedrito, hasta ahí llegó todo. Porque independiente una persona. Ella es tan importante, claro, el cargo que ella, yo diría que es el cargo más importante, el de ella, oye. Es la cara. Del gobierno. Claro. Y la cara del presidente. Es todo, porque ella lo está representando y toda la gente que ve las noticias de afuera. Sí. Bueno, pero en este momento no estamos conversando sobre la señora Priscila Carrasco, ¿no? Que en este momento ya está con cáncer y lo primero que querían era echarla. ¿Pero lo lograron o no, Pedrito? Porque yo no me he percatado. Está en pausa la situación. O sea, situación. Como tuvieron que recular. Recular, como claro, sea, claro. Tirar un poco para atrás la hebra, pero en esos tampos. Porque sí, hasta personas de sus sectores también el apoyo fue transversal. Fue una metida de pata, señora Priscila, porque hay que ser inhumano, hay que ser bastante baulaje para poder tomar una decisión tipo y echarla en estas condiciones. O sea, ¿dónde existe la menor humanidad que pueda tener una persona para tomar una resolución así de ese tipo? ¿Dónde está siendo visible por todo el mundo? Por eso el apoyo transversal que tuvo la señora Priscila Carrasco me parece correcto. Sí, no, está, eso fue lo mejor que podían haber hecho y han apoyado y que la sigan apoyando. Porque yo considero que tenemos una persona y las personas que realmente lo sacaron, no entiendo esa parte porque estamos como, yo siempre dije, en vez de ir para adelante estamos retrocediendo. Sí, pues. Sí. Estamos todas retrocediendo porque lamentablemente todo lo que sacaron adelante, lo que costó para el derecho de las mujeres y este caballero está echando todo para atrás y está lamentablemente, como se dice, yo no sé, pues me compro, tengo una bandeja y la echo en una bolsita para guardarla, pero él está desenredando todos los paquetes, como se dice. Queriendo borrar, Pedrito, a mí me da la impresión que él quiere borrar todo lo que se logró. Bueno, es parte de su quehacer. Pero es que no puede ser. Es que él se cree con poderes. Él está defendiendo los grandes intereses. Los grandes empresarios. Los grandes empresarios. ¿Por qué le rebaja 4 puntos los impuestos a los empresarios? Esos son los que más ganan en Chile. No, y está claro, porque el todo. El costo de la guerra del Golfo la estamos pagando nosotros. Sí, claro. Y ahora están empezando. Saco de papa, ¿cuánto estaba? 5 mil pesos estaban vendiendo. Y ahora ya están a 15. A 15. Sí. O sea, eso. La próxima semana van a estar más caros. Claro. Y todo en general. El kilo de pan, ¿en cuánto está? Más de 2.500 pesos. Sí, pues y va a seguir subiendo el doble, porque sí. El trigo tienen que moverlo de una parte a otra. Qué terrible. El gas sube, ya subió. Sí. ¿Eh? A 30 mil pesos. Y yo no sé, ahora dicen que hay que ir a pedir los vales, no sé dónde, seguramente. Van a los vales como favores políticos y después quedan todos en manos, no alcanzan a llegar a la gente, quedan distribuidos por ahí. Oiga, ya todo esto, volviendo. Caballero, ¿y qué pasó con la zanja? Ahí estamos. Hasta aquí nomás llegó. Hasta ahí nomás quedó. No se están haciéndolo. Oiga, pero yo, Pedrito, no sé, yo a ese me pongo también a buscar. Tenemos nosotros el puelche que le llamamos. Tengo entendido que allá en el norte también hay un viento que se llama el diablo, una cosa así, que es un remolino y tapa todo, pues, Pedro. Sí. Tapa todo, entonces eso es, ¿qué se está gastando maquinaria, plata en algo que no va a ser? Cuando hay tempestad de arena. Claro, y que no las hay en el desierto. No, si las sí, hay, pero claro. Entonces, dígame una cosa. No, es plata mal invertida y a la vista. Y es algo que no va a servir. No, y dime tú, se contradicen solo porque dice que el país no tiene plata, no hay plata, y que el presidente que tuvimos, no hay plata. Para todos no hay y plata. Y resulta que está gastando dinero está en algo que nunca eso. Va a ser. Ahora, dime tú, no es por nada, Anita y Pedrito. Esa gente que se quemó en Penco, Lirquén, que ellos dieron todo, no, si vamos a construir, que esto, que lo otro, y ahora salen con la media empanada, que van a, eso va, tiene que ir al Congreso y según cómo voten y que, o sea, la gente va a pasar años, y esa gente que le dieron por pocos meses plata para arriendo. Carmencita, yo ante eso, fíjate que yo no me conmuevo nada, porque la gente a veces, este gobierno está por gente así. Pero Anita, mira, yo... Entonces, yo honestamente te lo digo, yo creo que los seres humanos tenemos que vivir algunas experiencias feas para poder darnos cuenta realmente de la realidad que existe. Pero independiente. Entonces yo lo lamento porque viene el invierno, obvio, quizás, y es claro... Pero acuérdate, mira, que al morir lo echaron de un lugar por ahí. Pero entonces, independiente, mira, esto va a servir para que la gente vea la realidad, porque yo honestamente me he encontrado con gente, sí, y me dice, oye, ¿sabéis que parece que estamos mal? Me dijo, parece que y me equivoqué. Yo no voté. Y entonces yo le dije, yo no voté por él. Y lo digo y lo voy a decir siempre. Ah, claro. Si yo les dije, hoy me dijo, tú debieras de leer la suerte. ¿Y por qué voy a leer la suerte? ¿Por qué voy a quitarle plata a la gente? Le dije así. Me dijo, porque todo lo que tú dijiste y todo lo que lo has dicho, y lo has dijiste mucho tiempo, y todo está, pero es cosa de pensar y ver las cosas, le dije yo. Y así, montones de gente. Sí, hay mucha gente arrepentida. Bueno, esas cosas de ver las encuestas, ¿no? Claro. ¿Cuánto ha bajado, caballero? Sí. Pero bueno, eso es parte. No hay nada que hacer, pues ya está hecho ya. Ya, claro. Hay que asumir los errores que se cometen y ver la forma de cómo somos capaces de seguir adelante defendiendo los logros que se han obtenido por largos años de lucha. Exacto. A la gente y a los obreros en general nada se les dio regalado. No. Todos fueron años de lucha. Persecuciones, cárceles, relegaciones, en fin. Y siempre los poderosos ahí están muy bien llenándose los bolsillos de plata. Claro. Hay otra situación que hay que, yo creo, que ver. El caso de la señora Soledad Peña. Sí. La prefecto general de investigaciones, la también. Tercera en el mando, de encargada de... la inteligencia del que era la PDI. ¿Ya? También le pidieron la renuncia, esa avalada por la ministra de seguridad, pero ahí está, pues, no ha dicho absolutamente nada, ni el propio director general de investigaciones. No. ¿Qué pasa? Guarda silencio. Ahora están citados al Congreso a dar explicación. Es que a lo mejor... Pero la verdad es que aquí hay todo un movimiento de persecución, inclusive dentro de lo que es las propias ramas de la policía civil. Y la verdad es que aquí era una excelente profesional, tenía la mejor que hay en el país en torno al trabajo de inteligencia y contrainteligencia, la que estaba a cargo de perseguir a los más poderosos. Y por eso a lo mejor la quieren sacar. Obvio, claro. Ella la sacó ya, y porque mucha gente... Pero está en Contraloría todavía. Sí, así que todavía se está viendo y no se ha resuelto. Puede que Contraloría vea la situación y revoque la medida. Pero la verdad es que estos carajos no sé de qué forma quieren gobernar. Aparte de los decretos, blindando al propio presidente en torno a las cápsulas de información que debieran estar saliendo y rodeándolo, cosas que no lleguen a él, y negarse a contestar preguntas, a enfrentar y salir con opiniones políticas. Es que tienen que estar muy bien pagados, Pedro. Sí, pero no sé si eso está. Además de que ya le subieron a todos los asesores, el que menos gana 9 millones de pesos. ¿Sí? Ese es el problema. Y según él, se iban a bajar los sueldos. Sí, pues. No, eso lo prometió y lo oiga Guille. Pero según dice todavía que se va a bajar, pero ahora va a bajar su sueldo, ¿ah? En lo que yo le he escuchado. Pero no el sueldo que él prometió para toda la gente que estaba a su cargo. Claro, se supone que yo. Él habla personal. Todos los cargos de confianza al gobierno. Yo no sé, pero en todo caso. Además que está viviendo en el Palacio de la Moneda. Exacto, entonces ya no paga arriendo. Tiene todo ahí. Entonces no. La verdad. No, con todo lo que tiene, ¿qué dinero va a necesitar? Si la AFP le está dando ¿cuántos millones de pesos? La verdad. Y dime tú, y Anita, ¿y si han despedido tanta gente? Ahora dime tú, ¿todos esos empleos que hay por la gente? Ahí está, y la acuérdate que la gente van a quedar cesante igual. Lo otro, la próxima semana, ¿a cuánto irá a llegar las cosas, digo yo? Por eso le digo, aquí, ahora estamos empezando recién nomás con la alza. ¿Cuánto va la inflación? Ya cerca del 4%. Yo creo que eso fue dispararse los pies, ¿eh? Bueno, yo digo, si le quitan el 4% a los más ricos para que no paguen los impuestos, ¿por qué no bajan el IVA? Sí, pues. Buena pregunta. Exacto. Y ahí le tocaría a todos los chilenos que le bajan un poquitito y aumentan. Exacto. El poder adquisitivo. Pero le bajan solamente a los empresarios. Si nosotros estamos pagando el 19% en todo lo que compremos, desde una aguja hasta un camión, si quieres. Y eso, la verdad es que es parte de lo que es en general el aprovechamiento y el pago de favores políticos hacia la casta más poderosa del país, la gente más rica. La verdad, vecino, se nos está poniendo color de hormiga, ¿eh? Pero bueno, vamos a tener que remar nomás. No nos queda otra alternativa. Ya, las cosas ya están. Él fue elegido y fue elegido democráticamente, entonces no tenemos nada que hacer. Hay que seguir adelante y sobrevivir. Sobrevivir como se pueda, claro. Ahora viene el invierno, vienen los resfriados. La parafina, hay que comprar la benzina. ¿Y el gas? Para los vehículos, el gas. ¿Y el subelga? ¿Ya subió? Subió el gas, ya. Subió el gas. Bueno. ¿El 10%? Hay que ir a pedir vale entonces. Claro. Ah, lo otro no es tan así, porque independientes dijeron en Santiago. Los que están, hicieron el, ¿cómo se dice? Algunas comunas hicieron el convenio, como siempre pasa eso. Pero Concepción aquí... Compraron el por mayor. Exactamente, comunas. Dijeron claramente, pero Concepción no sale. Así nomás. Si ustedes vieron las noticias, sale las comunas que hicieron eso. Pero Concepción no sale. Es que aquí son todos poderosos, Carmencita. Sí, parece. Sí, claro.

también nos puedes encontrar en jacoagrove.com. Jacoagrove, productos naturales que alimentan y cuidan tu cuerpo. Jacoagrove, amamos lo natural. Óptica Vivanco de Don Claudio Vivanco Lobos ofrece a su distinguida clientela soldaduras y reparaciones de lentes ópticos y gafas, repuestos de tornillos, brazos, plaquetas, bisagras y ajustes de armazones, accesorios ópticos, despacho de recetas ópticas, cristales progressive, monofocales, bifocales y multifocales, gafas ópticas en variedad de colores, lentes de contacto de fantasía. Óptica Vivanco le espera en 550 local. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana Vecino. Bueno, vamos a comentar. Estamos a las puertas de Semana Santa. Les quiero comunicar, si quiere comer pescado, la merluza está a 5.000 pesos el kilo, el filete. La merluza austral a 7.000, también el kilo. La reineta a 15.000 el kilo. Oiga, 15.000 la reineta. El jurel a 3 luquitas al kilo. La sierra 10.000. Y el salmón a 15 lucas el kilo. Bueno, el salmón está barato, encuentro yo, ¿ah? Caro, no fío. Pagar 15 lucas por un salmón. El kilo de salmón, ¿cuántas presitas vendrán? ¿Unas dos? ¿Cuatro? No, cuatro, no, bueno. Ya, oye, Anita, decime. Están hablando de esos precios en el Toto. La gente, fui antes de ayer a comprar y yo dije, oye, la gente que está llevando carne, 5, 6, hasta 8 paquetes de carne, claro, porque está barata. Claro, po, claro. Entonces, como a 7.000 pesos el kilo de ya. Y yo nací, yo le dije, oh, que llevar esta carne. Me dijo, si está barata, señora, después vamos a pasar Semana Santa y todo esto va a subir. Y como sí, eso es verdad. La gente me dijo, por eso estoy comprando ya como 8 paquetes. Sí. Puedo estar de todo. Claro. Sí. Pero ahora, pero que tampoco es necesario comer pescado en todo caso. Sí, no. Podemos comer porotitos, legumbre, una tortillita de acelga, sí. Sanita. Claro. Sí. Así es que no es necesario tampoco el pescado. No. Lo que pasa es que conversábamos con mi marido ayer, me decía, pero si de repente, bueno, ahora ya no es tanto porque la gente ya comprendió algunas cosas, pero antes era tenía que ser pescado o no. Es que por eso te entonces digo, lo entiendo. Toda tradición, porque claro, la gente, pero ya está pasando el tiempo y la gente no está alcanzando para comprar esas cosas. Claro, y por eso que se encarece, porque hay mucha gente todavía que está con esa tradición de que no tiene que ser pescado. Pero yo insisto, vecino, podemos comer cualquier cosita. O por último, hacemos una sopita también de verdura. Un tarro jurel. Un tarrito jurel, sí, claro. Con vienesa. No es más. Sí, pues un tarro jurel y vienesa. ¿Y vienesa? ¿O cuántos se llaman esas cosas que. Los completos? No, bueno, también. Pues, pero lo que hacen comida, hacen sándwich también. Ah, la ¿hamburguesa? La hamburguesa. Quedan buenas. Nunca se quedan buenas. La hamburguesa. Quedan buenas. No, pero la de. ¿Y se hacen de un tarro jurel? Claro. Ah, sí, la hamburguesa, sí. Oiga, sí, rico. Mire, ve. Igual que queda rico, yo he comido y lo he hecho también. La empanada. Queda rico. De jurel, sí. Sí, quedan ricas. Porque lo único, porque tú haces el pino igual como con carne, pero con jurel. Claro. Vecino, a ver, voy a pasar aquí un avisito porque esto, para que no nos pillen descuidados. Dice, comienza el uso obligatorio de mascarilla en servicios de urgencia, o sea, en públicos y privados, para que lo consideren cuando visiten nuestros Apple. Así que ya saben, vecinos, si vienen acá, tienen que llevar su mascarilla. La estamos diciendo porque después no los van a dejar entrar porque tenemos que de alguna manera vienen ya los fríos y con estos fríos también vienen las enfermedades, la gripe, así es que vecino, hay que comprarse su mascarillita y andarlas trayendo, así que eso ya, continuamos entonces con el Semana Santa. Sí. No es más, oiga, sí, la hamburguesa tiene todo de jurel, sí, tiene toda. Sí, es rico. ¿Y sí, a cómo está el altar de jurel a todo como esto? Como 1500. ¿Sí? Depende de la marca. No está tan caro. No es tan caro. No. Pensé que a mí me habían dicho que estaban como a 3.000 pesos, no me acuerdo que no. Sí, lo encontré demasiado exagerado, como, pero bueno. 2.200. Estaría 1.500, pero más 1.700 podemos pillarlo. Ya. Así es que no está bien, pues. Bueno, uno tiene que arreglarse. Sí, de pero bolsillo, exacto, tener, pero no estar pensando en que es Semana Santa, que no se puede comer esto y esto otro. El problema está en que la religión tiene que ser llevada por dentro y eso en base a cada uno de sus creencias. Exacto. Porque claro. Y de acuerdo al bolsillo, si la gente no está en condiciones de gastar mucha plata. Exactamente. Por último, no cuidando. Puede ser lenteja. Pero claro, garbanzo, me encantan. Ensaladita, sí, poroto. También queda rico. No, pero me gustó eso de la hamburguesa de. No, yo también, y queda rico. La queda encontré. Sabroso. La hamburguesa. Muy bueno. A veces las dueñas de casa no hayamos que hacer. Sí, busque uno se enreda nomás. Claro. Bueno, yo aquí está la programación. Hoy día jueves a las 19 horas, cena del Señor en lavatorio de pies, dice. A las 20 horas, adoración al Santísimo Sacramento. Para mañana viernes a las 16 a.m., el Vía Crucis por las calles de la población y a las 17 horas, la Pasión del Señor. Y el sábado a las 20, la Vigilia Pascual, bendición del agua y el fuego. Así que si usted quiere ir a la iglesia a asistir a estos eventos de acá de nuestra parroquia, ahí están los horarios. Así que eso por mis queridos vecinos. Y estamos en el asunto, vamos a ver acá, la Semana Santa, tal como estábamos comentando, no es necesario comer pescado, eso ya quedó en el olvido ya. Estamos dando buena idea, insisto, me encantó. ¿Usted se le ocurrió, Pedrito? Sí, no, es que no me acordé que... Pero está bien. No, queda rica. Yo he probado, sí. Mi hamburguesa. ¿Ve? Claro, una buena hamburguesa con, no sé, con un poquito de arroz, será, digo yo, y una ensalada, sí, y un tomatito ahí, o un purecito, una papi. Las papas están caras. Por eso hay que comer de una nomás. Sí, también es verdad. Ay, sí, las papas están caras ahora. Mira, yo, cuando la papa estaba cara, no consumía papa nomás. A mí me gusta. Así, sí, sí. Una papita me gusta. Pero... Es que hay gente papel, en general no se consume papel. Sí, pues yo sí, pues mi esposo igual, él viene de la zona de las papas, y de las buenas papas, pues. Él viene de Cañete, así que por lo tanto él sabe lo que es servirse una buena papa. Cañetino total, claro. Entonces a mí esas me gusta. Son las mejores papas. Sí, me gusta a mí una papita. No, pero también hay otras papas buenas. Las de allá de purema de, sí, del lado de Perales, uh-huh, las papas de la costa. Sí. Son bastante buenas. No, sí, es buena, sí. Pero está cara. Está, y capaz que, como tú dices, Carmencita, va a empezar a seguir subiendo todo. Sí, porque la verdad también, para que estamos con cosas, también nos aprovechamos un poquito de ese tipo de cosas. Yeah. Y cuando hay que subir algo, lo subimos nomás, pues se sigue subiendo y se aprovecha. Pero los que sufrimos somos los que compramos, en realidad. Los consumidores. Los consumidores, sí. Claro. Así el que... costo lo vamos a pagar siempre nosotros, la gente más pobre. Oiga, sí, ¿eh? Sí, pues, no, y pagamos todo, pues, pagamos todo. Pues. Y las papas subieron justamente no por una parte, sí, de porque, demanda, pero sino porque... Subió la bencina y las papas. Hay que transportarla. Todos los días que están transportando de un lado a otro las papas. El costo sube de acuerdo al gasto de petróleo también. Sí, pues. Y eso, y por eso es que, claro, pues el asunto del transporte es el que nos, sí, pone las cosas caras. Bueno, oye, no, Pedrito, yo digo, así como la forestal ocupa los carros, o sea, los trenes para la madera, cuando las cosas también podrían transportarlo por. Por tren. Claro. Pero el gremio. Pero es que el problema está en que los carros de carga. Sé, sí, ya, porque... ya no existen, ya. Ya. Es muy poco la carga que se aportan. Muy poca diversidad. Antiguamente, acuérdense que venían carros llenos de sandía, de trigo, de, sí, poroto, de papa, en fin. Ahora ya no. Ahora todo se transporta por camión. Sí. La dictadura de Pinochet le regaló esa franquicia. Regaló y no solamente regaló, sino que deshizo lo que fue por ferrocarriles. No porque hayan estado trabajando a pérdida, sino que por pago político, claro, hacia los camioneros, ¿no? Y ahora son ellos los reyes. Claro, y ahí empezaron a llegar. Ahora están un poquito afectados, sí, ¿ah? ¿Eh? Sí, pero están con su amiga, así que no hay problema. No. Ellos se dan un abrazo, está todo bien, prometen una cosa, dicen otra cosa. Un tal Pérez que está presidiendo una de las confederaciones, sí, de camiones, sí, y otro. Ese caballero es terrible, ¿ah? Pero ahí está, pues, tan reaccionario, tan valiente y choro que se creía, y ahora no abre la boca para nada. Es que a lo mejor ya lo arreglaron. Ya. Los camioneros siempre han sido unos traidores más grandes que han habido en Chile. Es verdad. Acuérdense que fueron financiados en el paro con Vilarín y compañía por la CIA. Ellos los mantuvieron con vida pagándoles por estar parados a la orilla y bloqueando las carreteras y no transportando los artículos de primera necesidad. O definitivamente haciendo el favor y encubriendo a los que tenían tomado y escondían los productos y las cosas durante el gobierno de la Unión Popular. Exacto. ¿Mm? Y después, eso, al otro día apareció todo, había de todo. Así, pues, estaban la bodega llena. Esa es la realidad. La gente a veces se olvida, sí, ¿eh? Yo creo que hay mucha que tener gente... memoria histórica, ¿no? Sí. Mm. Además que ha pasado tan poco tiempo. Pero en general es así, es parte de del desarrollo de los acontecimientos de acuerdo a las propias épocas que estamos viviendo. Y ha sido muy convulsionado estos últimos años. Oiga, nuestra sociedad chilena ha sido bien... Voluble. Voluble, oiga. Sí. A veces, no sé, yo siento de que... no hay mucha, entre nosotros, no hay solidaridad, no hay. ¿Qué se perdió eso? Porque antes la gente era más solidaria, las poblaciones compartían, vivían más cerca, había menos delincuencia también, porque todos nos conocíamos. Vecina, ¿no tiene un poquito de azúcar que me convide, claro, que me preste? Yo voy y se la devuelvo. Eso ya no existe, no. Pedro. Sí, a pesar de las condiciones y el desarrollo, claro, económico, que era totalmente diferente. Exacto, claro. Ahora hay más condiciones de vida, un poco mejor. Pero no estamos en la placea de que estamos regalados totalmente. Y eso está en base a lo que somos capaces de crear en una sociedad muy individualista. el consumismo llega a tal extremo de que ¿cuántos millones de celulares tenemos? Siendo sí. que son unos pocos millones. Oiga, yo creo que eso del celular ha sido la... ha sido realmente terrible y yo también también me sumo a eso porque el celular es adictivo, pero tremendamente adictivo. Todos andamos pendientes del celular. Es verdad, una forma de comunicación y un manejo. A ver, las redes sociales sirven fundamentalmente para derivar el pensamiento y el consumismo de la gente hacia un determinado producto o sociedad o entidad que quiera beneficiarse a costa de nosotros. Ahí está. El manejo de la mente de la gente está dirigido por la inteligencia artificial, por los grandes consorcios informativos. Todo va dirigido pensando en un desarrollo más de acuerdo a sus propios intereses, a quienes mantienen el control de los medios de comunicación. Pedro, y al final yo siempre digo, chuta, y no, es que a lo mejor, pero es que uno, es algo que ya no puede dejar. No, sí, es tan necesario. Eso sí, que es necesario, pero el problema está el manejo, cómo nosotros somos capaces de enfocarnos de acuerdo a la información que están emitiendo y cómo nosotros contrarrestamos esa información. Porque la mayoría de la información que circula en las redes sociales es falsa. La mayoría, la gran mayoría. Sí. Pero nadie se da el trabajo de buscar la génesis. ¿De dónde viene esa información? Sí. ¿Y a quiénes representa? Claro. Vecino, lo que dice acá nuestro vecino Pedro, eso es verdad. Hay que tener, no todo lo que dice el celular, lo que pongan ahí de noticia, es verdad. Sí. Hay que buscar la esencia después, que el de sí, eso es verdad, porque hay mucha gente, no, que el celular dijo, no, que yo no. Mire, yo diría que el 99,9% no es verdad de todo lo que se dice ahí. No, y eso tenemos que tenerlo claro, vecino. Y no dejarnos llevar nada más que no, que salió en las redes. No, pues si las redes son manipulables. Por eso cosas que están pasando, porque imagínate ahora como la Anita dice, pasamos de una cosa a otra. Dime tú los colegios. Todas las cosas que están pasando. Cuando se pierde el respeto hacia los profesores, hacia los docentes, es muy mal. Yo creo que el problema está parte de la génesis de ese problema, parte de la propia casa. Cuando los niños ven un comportamiento agresivo, una mala educación con respecto a la convivencia social, es de ahí donde parte. Claro. Porque si hay un niño que vive en una casa con son drogadictos, se pelean entre ellos, se pegan, se golpean, son las cosas que tienen, muchas son mala vida, o sea, el niño está viendo todo eso y el niño se va formando entre los 2 y 4 años, donde más adquiere conocimiento que le lo va a acompañar el resto de su vida. Sí. Y ver esos ejemplos, y si no hay una preparación, no hay una vocación, no hay un sentido de poder guiarlo en las mejores cosas, el niño va a vivir con eso y el colegio ya no va a poder tener que entrar a luchar contra ese tipo de formación. No. Y ese es el problema. No es culpa de los profesores, si los niños es de la casa. Por eso dijo insisto, la génesis parte de ahí. Es el problema, la casa es lo principal. Y si un niño está viendo que se drogan, que pelean los papás, pues el ambiente, el entorno en general les es adverso, que si no golpean lo van a golpear. Entonces, ese tipo de cosas hay que tratarlas de enmendar, pero en el conjunto de la sociedad, en la casa misma, ¿no? Para que llegue al colegio con otros valores, con otros sentidos de cómo interpretar y llevar adelante una vida más armónica dentro de los compañeros. Pero la droga también ha entrado mucho en nuestro país. Sí, bueno, y además, eso ha hecho mucho daño. Y el teléfono, porque independiente el teléfono, los niños ven todo. Dime tú, ese mismo niño que me mató a la señora y están los heridos, y en Argentina hubo algo similar. Es que mira, yo creo que también los papitos ahí tienen que, porque tienen que dosificar lo que es el teléfono, y Y hay una manera de bloquear ciertas cosas que los chicos... Claro, es cuestión de los adultos, claro. Pero es que hoy en día hay niños, yo he visto niños de 3, 4 años andan con el teléfono. Ah, pero es que... Subiendo, pero ¿quién tiene la culpa? Los papás. Porque para que se entretengan y para que esto... Claro. Entonces, ellos ya no están usando la cabeza ni para los estudios, para ninguna cosa, sino el teléfono. Es que eso ya no es problema de los niños, es problema de los papás. Pero por necesitan eso tranquilidad, entonces lo primero, el teléfono, o si no, el teléfono más caro donde salgan más cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si los papás son los que les compran, ahora los niños mandan a los papás, no los papás a los niños. Antes nosotros con la pura mirada sabíamos lo que los decían. Eso es verdad. Si no lo pegaban un chachazo y quedamos listos. Y sin un pellizco nomás, y listo. Mi mamá llegaba a visita, decía, y la mitad cuando le contaba se reía. Después vamos a partir el queso. La torta. O la torta. Después andábamos pidiendo torta. Yo pedí, le dije, mami, ¿y el queso? Mejor no me hice acordado lo del queso. Y nadie lo decía nada. ¿No tiene trauma? No, ni una trauma, todo lo contrario. Porque independiente soy como soy, por la enseñanza de mis padres. Porque nosotros lo revisaban la mochila y porque si llevábamos una goma, esa goma no es tuya, hija. Sí. Tiene que devolverla. Ahora los cabros llegan con goma, con otras cosas y no están ni ahí. O un lápiz. Porque antiguamente era lápiz mina con un cordoncito y solo marcaban con el nombre, entonces sabían de quién era el lapicito o la goma. Así es. Es que todas esas cosas se han perdido. Sí, en el fondo también los papitos también no. El desarrollo tecnológico nos ha llevado ciertas cualidades que eran mucho mejor. Claro. Bueno. Entonces, pero bueno, ya, pero todavía podemos enmendar, vecino. Todavía sí, eso se puede enmendar. Ahora, volver a lo mismo va a costar, sí, porque los chicos ya vienen con esa mentalidad. Claro. Pero bueno, son las 11:57 minutos. Yo creo que nos vamos a despedir porque... nosotros tendremos que irnos a la cocina y Pedrito igual, creo yo, pues Pedro, no, ¿cierto? No voy a almorzar. Pedrito y solito Así que, chiquillos, despidámonos, Carmencita. Yo me despido y también, vecino, acordarles que el sábado se cambia la hora. Uy, qué fome, ¿no? Se atrasa. Quieren dejar la hora fija. Esa es otra cosa también, yo no sé. Sí, que los casamientos. Hay que trazar. Sí, los casamientos y los bautizos van a. A durar más. Claro, una horita más van a poder bailar. Así que eso, vecino. Yo solamente quiero dar las gracias a toda la comunidad de la radio y a los oyentes, que son un buen aporte para lo que somos realmente. Quienes estamos aquí tratando de cooperar o plantear algunas cosas que son de interés general. Ojalá que gane el Conce, el Colo. El fútbol. El próximo domingo. Y ya pronto venir las competencias de los clubes de aquí a la población. De la población. Y ojalá sigamos trayendo mucho triunfo en toda la serie hacia lo que es la población. Qué bueno, sí. Un saludo a todos. Ya, vecinos, gracias por la sintonía, gracias a Pedro, gracias a Carmen, y bueno, mañana nos encontramos acá de nuevo otra vez a contar de la mañana es feriado, hasta el lunes. Menos mal que me acordaron, si no yo habría estado aquí. Claro que aquí no habría nadie, así que y gracias. Oye, también hasta el lunes, sí. Y gracias a Juan Carlos, porque sin Juan Carlos no hicimos nada, y que tenga un buen fin de semana él también. Exacto, Juan Carlos, páselo lindo, coma, no sé, porotito, pesca, ya. No, pescado. Ya dimos la receta ya de las hamburguesas. Ya, así que vecino, gracias por todo y nos encontramos el lunes. Me están llamando.